libros coqueteando con tu carita de muñeca, colegiala de mi amor. Tú sonríes sin saber que yo al mirarte por ti me estoy derritiendo, colegiala de mi amor. Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala.